buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Y aquí están los compañeros Un Punto Azul riéndose porque están recordando la serie, ¿eh?, con la que hoy hemos comenzado nuestra sintonía de Un Punto Azul. Programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes, en Frontera Radio, en la FM 107.8, y a través también del canal de iVoox y en radioteca.net. Y hoy he elegido a Alf, pues bueno, lo tenía aquí, además a Alf se llama como yo, ¿eh? El Alf, y yo, a mí hay gente que de hecho me llama Alf, ¿eh? Creo que uno de ellos es el señor Espí, ¿no? ¿Alguna vez tú me has dicho Alf? ¿Me escribís? ¿Eh? En los correos. Ahí va. Buenas noches, caballero. Tenemos a Agustín Almoril con un discretísimo bolso. ¿Dónde has sacado eso, chiquillo? ¿Eso para qué lo utilizas tú, ese bolso? Esto para la iPad. Para IPA, en rosa fucsia. Bueno, ha sido heredado. Rosa furcia, ¿no? Furcia, no iba. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Ahí está acariciando su portátil. Don Miguel Soto, que tiene una cara de ejecutivo hoy, tío. La que tengo. Oye, lo que es. Cada uno tiene cara de lo que es. Y el ruido lo hace José Luis Espí. Yo hago ruido. Tu micro tiene ese ruido que estamos investigando. Pues nada. Y David Chacón está en mis armónicos. Hola, aquí estamos de nuevo. Ahí va, en la nube. David Chacón. Los armónicos de mi voz se acoplan con los armónicos del. Y en el público tenemos al hermano de Alberto, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Vaya por Dios, ¿te acuerdas de Alberto? Luis Miguel. Ah, no, el ruido lo tiene Miguel. Cada vez que habla, sí, es Miguel, ¿eh? No sé. Bueno, pues Miguel, si tú puedes no hablar por ahí y te pones con... No, es problema de cable. Y tenemos que cambiarlo. Que hables con... por el delito, ya está, ¿vale? Qué gracioso eso. Que yo siempre, cuando le mando un correo, le pongo hola Alf, ¿verdad? Siempre. Ahí va. Bueno, pues... la noticia. Simpático alienígena. Comía gatos, un poco, tú sabes. Que comía gatos. Pues el otro día estuve viendo un capítulo, digo, hoy todo el mundo se queja de todo el mundo enganchar el WhatsApp, y me acuerdo aquella escena de la niña que cogía el teléfono y se metía en el armario, ¿te acuerdas? Se unía a hablar por el teléfono. un cable muy largo. Un cable muy largo. Bueno, tenemos el notición del año, astronómicamente hablando. ¿Del año? Del año. Claro que todo depende de cómo uno lo mire, ¿eh? Hay alguien que me hace ruido. ¿Quién me sigue hablando para que esto no se quede en silencio? Bueno, pues nos tienes un poco intrigados porque llevamos apenas un mes de 2015 y ya es el notición del año. ¿Cómo puede ser eso? No sé si mis compañeros saben de qué va esto, porque nos tiene un poquito... Es tu micrófono. Si tú, intenta tú ahora hablar por el de Miguel Soto. ¿Es el mío al final? Creo que es el tuyo. Sí, es el tuyo, porque cuando te callas, se va. A ver. O lo vamos todos, si ¿ahora? Quieres, ¿mejor? No, ese también lo hace. Vaya por Dios. Entonces es el de Miguel. Sigue hablando ahí. Cuéntame ahí sigue de 100 para atrás los números primos. Solo los primos. O hago la serie de Fibonacci, ¿cómo quieres? Ya parece que voy a anular ese micro, ponte aquí. Lo siento en el alma, pero es que tengo que hacerlo en directo, no puedo hacerlo de otra manera. Ahí va. Entonces, anulándolo, ¿se anula ese ruido sí, en un momento? Sí, bueno, no, ese pues micrófono ya. No existe y parece si hemos, que... Si ahora hemos... suena bien, ¿verdad? Ahí va. Es que... He localizado el problema por lo menos ya... Esto es parecido al método científico, ¿no? Ir probando, sí, ensayo, eso es ensayo-error de toda la vida. Bueno, prefiero la fe. El día 9 de julio, ¿qué creéis que puede pasar... astronómicamente hablando? 9 de julio. Pues no sé. ¿Un gran cometa, quizás? Más importante que eso, bueno. Los eclipses ya los vimos y mucho más importante que un eclipse. ¿Que se va a eclipsar a alguien? No. No. No del todo, bueno. No, lo contrario. ¿Se va a iluminar algo? Sí. A más ver, o menos. Ya vamos cogiendo. Venga, vaya acercando. Más que iluminar, de la nada aparece algo. ¿De la nada algo? Sí. Pues predecir una supernova es complicado, ¿eh? Bueno, ya llamar de supernova ya me parece un poco... Bueno, lo digo. Sí. El 9 de julio nos visitará nuestro amigo Serpientes. ¡No me digas! Sí, desde Pamplona. ¡Qué bien, viene a Jerez! Hombre, llamarle supernova a Serpientes me parece ya un poco excesivo. Hombre, ¿no? Algo que ilumina... Pero que se va a materializar con su familia aquí, pues... Estupendo. Para nosotros es un notición y creo que es el notición del año, ¿no? Yo creo que sí. ¿Eh? O sea, un compañero, porque es compañero de la radio, tiene su carnet de la radio, ¿eh? De la radio, no, de la agrupación. Y una gorra. Y sigue habiendo ruido, tío. ¿Verdad, Lito? Y una gorra también tiene. Yo sufro con el ruido este de fondo que me mata, de verdad. Oye, pero ocurre en todos los programas. ¿En este? Pues yo creo que es por la palafernaria de los radios, de los ordenadores. Radio, los debe ordenadores, de ser, porque... ¿Directo, quizás? ¿Ahora? Pues entonces, aquí las pilas. Pueden ser. Pero yo no lo traigo siempre, yo lo traigo hoy. No, pero es que el último programa no hubo. Ah, quito las pilas. Vale, a ver si es eso. Tío, pero a ver si la radio que interfiere. No se oye nada. Sí, sí, ahora se oye otra vez. Me refiero. Bueno, pues esa es la primera noticia. Bueno, vamos. La segunda no es una noticia, es una queja. Oye, mira, resulta que yo mi blog personal pues lo he cambiado de servidor a... Antes lo tenía en un sitio gratuito y ahora pues lo pasaba a un sitio de pago, ¿no? Y bueno, una historia, ¿no? Y entonces uno de los artículos, voy pasando algunos artículos antiguos que me han tenido muchas visitas, los estoy pasando, y pasé el de las antípodas que hice yo de Jerez y tal, ¿no? Oye, y me ha escrito un tío, ¿eh? No sé si Agustín me está escuchando. ¿Eh? Sí, te estoy acusando. En el artículo que escribí yo de las antípodas, me ha escrito uno. ¿Uno cualquiera? Uno me ha escrito, ¿eh? Diciéndome que quizá que el artículo está bien, pero no está exacto. Porque para hablar de antípodas, habría que medir las alturas de los edificios o de las montañas para que coincidieran exactamente en un punto concreto del globo con el otro. De lo que te han escrito, que yo lo he leído. ¿Tú has leído? La precaución de leerlo. Ahí va. Lo que comentaba es que la definición en el artículo que comentaba, la definición de antípoda en el, digamos, en nuestro diccionario, dice que una antípoda es el punto diametralmente opuesto, es decir, que tiene que haber la misma distancia en principio del punto al centro, que del centro al otro punto. Al otro punto. En la superficie de la... Cuando corta la superficie de la Tierra, eso es una antípoda. Claro, pues yo seguro que el tío que me ha contestado tiene que ser matemático o algo, porque es que se le ha metido el punto en la cabeza, ¿no? A ver, razónanos tú, porque tú lo has leído. No, porque la diferencia está en que si medimos en metro, por ejemplo, hay muy poca diferencia. Jerez está a 50... ¿Cuánto está? ¿50 y tantos metros? 52 aproximadamente. 52 y tantos. 52 nivel del mar. Nivel del mar. La distancia con 52 metros hasta el centro de la Tierra, hay 52 metros más que desde el centro de la Tierra hasta el mar, que es donde tenemos la antípoda, en teoría. Uh-huh. Entonces, ¿qué sería la antípoda? Es una pregunta, ¿eh? Pues subís... 57 centímetros más, o sea, metros 50 más. 50 y, claro. Al otro punto. Entonces, matemáticamente era así como tú dices, es decir, el exacto, pero claro, cuando hablamos de geografía, el antípoda es justo el punto diametralmente opuesto, aunque lo que caiga allí sea mar o sea una montaña de 3.000 metros, es nuestra antípoda, digamos, por así decirlo. Es lo que yo entiendo. Que... Yo cuando lo leí digo, ¡qué artible! Pero sí, el punto exacto sería, como dice, ¿no? El punto diametralmente opuesto. No, ahora... Si en nuestra antípoda, imagínate que nuestra antípoda cae en una montaña que tiene 2.000 metros de altura. Bromas. Pues tú estarás en la antípoda, pero exactamente no estás a la misma distancia del centro que nosotros. Bromas aparte, ya el compañero Agustín, el que me escribió, y cuando lo digo me cachis la madre, digo, bueno, la verdad es que lleva razón, pero porque yo no me lo había planteado desde... Normalmente se mide en kilómetros, o se mide, o quiero decir, no vas a ajustar en metros, la distancia tan larga en la Tierra, del diámetro de la Tierra, no vas a fijar eso. Si hablas de kilómetros, 57 metros, comprenderéis que la antípoda está en el mar. Pues hay para ahí una experiencia, me gustaría alguna vez contactar con ese profesor. Bueno, lo que te pedían en eso, que calcularas alguna ciudad que de verdad fuera antípoda total, con sí. un error de menos de un metro. Pero le tengo que contestar al comentario. Sí, hombre, como no tengo yo cosa que hacer, pues ponerme yo a calcular. Con el trabajo tan bueno que has hecho, y además, con Jerez, con distintas ciudades. Eso era bueno. Curiosidad mía de aquí, porque sí. yo sabía siempre que Nueva Zelanda era la antípoda de España, sí. pero no sabía, Jerez es agua, pero digamos, la costa de Auckland, que es una de las, no es la capital de Nueva Zelanda, pero es la ciudad, la más, ciudad importante, más importante, sí. Está justo en el Gastor, que es un pueblo de aquí al lado. Un pueblo de aquí. Está en montaña, ¿no? Montaña. Está a 200, 300 pues, metros sobre el nivel del mar. Y en cambio, la ciudad Auckland está al nivel del mar, creo. ¿No? Sí, lo que pasa es que ya hay volcanes y también tienen es un paisaje muy montañoso. Hay montañas muy cerca de la costa, ¿entiendes? Luego, quiero contactar, a ver si puedo, con un profesor que... Porque lo he visto en internet, es un trabajo, si no, búscalo, muy curioso, que un profesor del Instituto Zafra Magón de Olvera, estábamos cerquita del Gastor, pues Agustín, hicieron un pozo y se pusieron en contacto con alumnos de un instituto de Auckland. Y en ese pozo metieron una cámara web con su monitor y ahora pues los niños de aquí se asomaban y veían a los niños de allí. Y la verdad era como si sí, hubiera como un si asomara, pozo, como te asomara un túnel, ¿no? Tunelado el la tierra, la tierra. La verdad que por parte del profesor, súper ingenioso. La verdad que sí. Y súper chulo. Bueno, pues dicho esto, nos vamos con José Luis Espi, que me iba a decir algo de Interestelar, ¿no? Pues sí, quería hablaros sobre Interestelar a raíz de un artículo que he leído en la última revista de astronomía. ¿Vale? Que la última página, lo que hay por detrás de la contraportada, lo firma siempre Miquel Barceló, y tiene unos artículos muy interesantes sobre libros y sobre cosas que han aparecido. Bueno, pues ha aparecido The Science of Interestelar, la ciencia de Interestelar, un libro que dentro de poco supongo que estará en español. Y es curiosa la historia que cuenta el tal Miquel Barceló. Dice que un buen día, hace ya años, Carl Sagan decidió que dos de sus amigos se conociesen. Uno era Linda Holmes y otro el físico Kip Thorne. Los presentó, eran amigos individualmente, y los presentó y se hicieron amigos entre sí, ¿vale? Pues de ahí salió Interestelar, de esa presentación, ¿vale? Linda Holmes fue una de las productoras ejecutivas de Contact, la versión cinematográfica, como sabéis, basada en la novela de Sagan, y también ha intervenido como productora en Interestelar. Y Kip Thorne es uno de los más destacados astrofísicos de la actualidad, especialista en la teoría general de la relatividad de Einstein, profesor de física teórica de Caltech, etcétera, etcétera. Y claro, es el que ha metido física a Contact y el que ha metido física y física de relativista a Interestelar, ¿vale? Entonces, al principio parecía ser que la película, ambos, Holmes y Thorne, se pusieron a trabajar en el proyecto Interestelar y parecía que la iba a dirigir Spielberg. Pero después pasa que Spielberg se va con la DreamWorks y Disney y tal, total que no. Y entra aquí Jonathan Nolan, que es uno de los guionistas también, y propone a su hermano, que es el que la dirige, ¿no? Y como veis, como siempre aparecen después blogs y aparecen cosas de la física, de las películas de ciencia ficción y demás, pues resulta que no hace falta ya irse a blog ni nada, sino que el propio autor del guión, el físico teórico Kip Thorne, ha hecho un libro que se llama La ciencia de Interestelar. O sea que mejor ya no puede estar. Y nos asegura de que la forma de tratar los agujeros de gusano, los agujeros negros, que realmente los agujeros negros no chupan como se imagina uno, sino que si tiene suficiente velocidad puede estar dando vueltas alrededor de ello y cosas de esas, que está tratada bastante bien desde el punto de vista físico, porque el tal Thorpe, físico teórico del Calte, pues es el que ha metido la parte del guión, la parte física, ¿vale? Entonces, que el libro dice que la película está muy bien, según Miquel Barceló, que el libro está impresionante, que cuando salga en español pues tendremos que ir a ver si lo... se llama tal cual, La ciencia, The Science of Interstellar, de Kip Thorne. Y eso es lo que quería comentaros hoy acerca de este hombre, y que lo curioso que es que Interstellar y que Contact tienen raíz común en Carl Sagan. Bueno, espérate, se me acaba de ir la cabeza porque estoy hablando con Alberto, con Serpiente, y me acabo de enterar, Alfonso, que hoy ha cerrado el foro Misterios de la Ciencia. Anda. El patrocinador de fecha y hora del programa. Día muy triste, solo deciros que os conocí gracias a ese foro. Pero lo entiendo, no había actividad hace mucho tiempo. Demasiado aguantado, el amigo Ronco. Facebook, Twitter y eso es muy fuerte y no puede competir una persona con eso, ¿no? O un equipo. De todas maneras, yo creo que el trabajo que han hecho ha sido muy, muy bueno. Muy bueno. Y a mí me da igual, porque yo voy a seguir patrocinando la hora, ¿eh? Por ejemplo, hoy, que es ahora mismo son las 9:15, del 29 de enero de 2015, y va a seguir patrocinado por el Foro Misterios de la Ciencia. Sí, señor. Y si no está, en nuestra mente está, y el que quiera, porque pregunte, y le informaremos, ¿eh? Pero siempre vamos a estar patrocinándolo por el Foro de Misterios de la Ciencia, y les damos las gracias a Ronco, ¿eh? Por el trabajo que ha hecho, y qué bueno que en Facebook están también, ¿eh? Que no, aquí la gente, que porque una cosa desaparezca no desaparecemos nosotros, ¿eh? Alguien decía una vez, pues, ¿cómo era? ¿La radio va a desaparecer cuando venga la tele? Pues no, aquí estamos. Ahí está. Video Kill. De Video Kill. De Video Kill de Radio Star. Video Kill de Radio Star. Bueno, pues, dicho esto, voy a agarraspear un poco. Quito el micro. Y nos vamos a don Manuel Jiménez del Barco. Buenas. Seguimos con película, ¿no? Venga. Sí, ya que hemos nombrado una de las que nosotros hemos visto, atención, prácticamente todos. Atención. Vamos a hablar de una que no más que has visto tú, de los que hay aquí presentes. Bueno, spoiler. No habéis visto tampoco vosotros las de... ¿O habéis ido ya? Tampoco. Que no, por la radio no lo he escuchado. Tampoco. ¿Cuál? La de Turing. Tampoco. Ah, no, tampoco. Nos falta Turing y nos falta Hopkins. Tampoco. Atención. Lito no va a ser spoiler. No. Pero como... puede pasar que se le escape algo, ¿eh? Que lo sepáis, que vamos a hablar de la película, ¿eh? Ya, ahí va. Pero al fin y al cabo, no es una... está hecho ya hace mucho tiempo, hay muchos libros de la historia de Hawking, ¿verdad? Que la biografía de Hawking no es una cosa interestelar, sí que era algo más, ya, digamos, novedoso. Dice, oye, no hablar de la película, me la destripáis, pero la vida de Hawking, poco más o menos, la conocemos un poquito todos, ¿no? A lo mejor o peor hecha que esté la película, que hayan dado con la tecla de que sea una gran película o no, pues... cuando la veamos, ¿no? Pues venga, Lito, cuéntanos, que yo tengo también ganas de verla. Bueno, primero, que me ha causado una gratísima impresión, muy buena, y que conforme iba avanzando la película, me he tenido que rendir a los pies del actor de... ¿Qué hace de Hawking? Que hace de Hawking, porque lo interpreta maravillosamente, vamos... aparte de caracterización, que no solo estamos acostumbrados con los de los Señores de los Anillos y los Hobbits, que tantas maquetas y tantas digitales, pues la caracterización que parece enteramente las fotos antiguas. Uh-huh. Tengo fotos de cuando era joven Stephen y cuando estaba en el doctorado. Un parecido asombroso y después, hombre, no conozco cómo son las secuelas de Lela, pero está tratada fantásticamente y a mí me ha parecido muy real y también un guión muy cuidado porque creo que adrede se evitan épocas de la vida de Hawking que, bueno, que a lo mejor por en plan de guión no son tan interesantes, pero que serían no escabrosas, pero por lo menos... Es decir, justo cuando le diagnostican el ELA, pues cae en una depresión bastante importante, que se recupera, pero pues esa, digamos, que la evitan. O sea, está mucho más centrada la película en la faceta humana de Hawking. Que en la propia mente científica. Y la faceta familiar. Tiene que haber faceta científica porque es el núcleo de la vida de Hawking, pero no está tratada con el centrándose en los retos o en los logros. Uh-huh. De académicos y o de investigación, sino en la faceta humana, en el desarrollo de la enfermedad en su relación con sus compañeros de doctorado, hasta que ya con sus profesores incluso. A mí muy, muy buena impresión. Yo no le quito ni le pongo nada, ni un rato muy agradable y sobre todo eso, darse cuenta de con las dificultades que tuvo que lidiar ese hombre, lo que ha logrado hacer. Uh-huh. Como curiosidad, evidentemente le tienen que poner un final y acaba, bueno, empieza. Ese es el único spoiler que puedo decir, pero que tampoco es spoiler, ¿no? Empieza en el justo cuando acaba la licenciatura y empieza el programa de doctorado. Justo las primeras escenas son el profesor que le tienen asignado preguntándole de qué demonios quiere hacer la tesis doctoral. Y él diciendo que todavía no había pillado nada, que no le gustaba nada interesante, que no lo había pillado. Así empieza y acaba... en la primera aparición en público después de la publicación de su historia, en breve historia del tiempo, ¿eh? O sea, ahí termina en una rueda de prensa comentando el libro, o sea, lo que hay después de breve historia del tiempo, la reedición, el diccionario que hizo después, la adaptación brevísima historia del tiempo que tuvo que hacer porque la gente no se enteraba de su teoría y sobre todo la posterior. Lo que más toca en física, por ejemplo, puedo comentar que de lo que más trata es de la, aparte de que el leitmotiv es la búsqueda suya de la teoría del todo, uh-huh. No se ha conseguido, pero lo que ponen en la película como el gran logro, que hasta la fecha donde acaba la película sería ese, era el descubrimiento teórico de la radiación de Hawking, uh-huh. de la que... paradójicamente primero dijo que el agujero negro se lo tragaba todo y al final tuvo que decir no existe, los agujeros negros emiten radiación y emitirán pues con una radiación que yo he descubierto y desde entonces se llama radiación de Hawking. Hasta ahí así que digamos la película yo la recomiendo uh-huh. porque no tiene física difícil para aprender. Uh-huh. Es porque ya digo, está centrada, para no entenderla, perdón, sino que está centrada en la vida de un científico que lo pasó verdaderamente muy mal. ¿Y la de Turing, Agustín, tú la llegas a ver? Sí. La de Turing, sí. La he llegado a ver y, bueno, no voy a contar mucho porque para no contar spoilers, pero yo creo que tenéis que ir a verla cuanto antes que la quiten, ¿eh? Porque es la mejor película que he visto yo en mucho tiempo en cuanto al guión. Es uh-huh. un thriller, es sobre la vida de Turing, pero es una película impresionante. Tanto es así que casi uno de los guiones más caros o más buscados, porque se han peleado algunas compañías, yo creo, por sacar la película, sí. Entonces el guión es genial, de verdad. Y el actor también trabaja fantásticamente con un parecido a las fotos o la más la que foto conocida, espectacular también, parecido a lo mejor a que Hawking también está muy bien caracterizado, ¿no? Y yo no sé si os conté alguna la otra vez que por qué la han llamado, ¿verdad? Los rollos que montan siempre en España cuando lo hablábamos. ¿Te acuerdas que lo hemos hablado alguna vez de por qué se llama Imitation Game, ¿no? En sí. Estados Unidos y por qué se llama aquí Descifrando Enigma, ¿no? Voy a intentar decirlo sin que haya spoiler ni nada, ¿no? Pero bueno, Descifrando Enigma todo el mundo lo sabe porque es que una de las tareas de Turing fue uno de sus trabajos más importantes, aunque no el único, ¿eh? Pero bueno, aquí han decidido que será el más importante dentro de la película, que ocupa gran tiempo en la película, que era descifrar la máquina de los alemanes de encriptación, ¿no? Uh-huh. Entonces, se llamaba Enigma, por eso lo han puesto Descifrando Enigma. Pero eso no es el tema más importante de Turing. Turing hizo muchísimas más cosas, y por lo que se le reconoce, no es, vamos, por eso también muchísimo, y la película es muy interesante en eso. Pero por el título, digamos, americano, o el título inicial, Imagination Game, es más de acuerdo con la filosofía de él, porque eso, con lo que voy a decir, os va a dar pista a la película, porque he ido con gente a la película que no la ha entendido, porque no conocía esto que vamos a contar. Imitation Game es uno de los trabajos que hace Turing más importante de su vida, que precisamente, que es el inicio de la inteligencia artificial, que es saber si detrás de una pared hay una persona o una máquina. Con unas preguntas. Ah, sí, eso lo he leído alguna vez. Alguna el test, vez. Es el test de Turing. El test de Turing. Y entonces, eso es uno de los temas que no... Hombre, las películas son películas y tal. Pero si os dais cuenta, veréis a lo largo de su vida... ¿Mejor que Interestelar? Bueno, vamos. Va, vale. Sí, vale. La vida de Turing, aparte de espectacular por su tema personal y eso, que la tenéis que ver, es... Y, hay mucho tema, hombre, que en las películas siempre ponen de todo, ¿no? Algo más sensible, algo no sé cuánto, en fin. Ay. Pero es el tema de la personalidad de él, bueno, cómo era, y después de lo que sacó. Y más que la parte al principio de todo lo de la descifra de Enigma, está atento más hacia el final, porque ahí desvela lo que estoy contando de Imagination Game. Uh-huh. ¿Vale? Estupendo. Una cosa que quería decir. En la última vez que estuve aquí, el día 9, cuando hablamos de algoritmo y hicimos un algoritmo con nuestro cuerpo, ¿acordáis la tabla del 9 para extraterrestre? ¿No? Bueno, di la definición de algoritmo y alguien me ha preguntado que no dije la definición de algoritmo y viene muy a cuento de lo de Turing. Porque algoritmo, la definición antigua de toda la vida, ¿no? Bueno, pues lo vamos a decir. Lo voy a leer para que no haya... pues un algoritmo es algo, a pesar de ser matemático, un poquito ambiguo. Es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas, que permiten realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien realiza dicha actividad. Fijaros lo que es un algoritmo. ¿Eh? Bueno, eso es lo previo que se hace un programa informático, ¿no? Sí. Bueno, pero... pues Turing... Y uno de sus profesores, que creo que era Church, por otros métodos, pero Turing, y a partir de entonces se ha considerado eso así, un algoritmo es algo que se reproduce en una máquina de Turing. Esa es la definición actual y nueva de algoritmo. Algoritmo que he dicho viene del griego, de algoritmo viene, en fin... No te alejes del micro. Y es algo antiguo. Pues Turing, digamos que... Ha tenido la importancia tal que el algoritmo se define ha redefinido. Como... Eso se considera más que una demostración o un teorema, se considera un axioma, ¿no? Una verdad. Axiomática, algo sí. Algo que todo el mundo admite y que efectivamente algo que se puede reproducir en una máquina de Turing, eso es un algoritmo. ¿Vale? Bueno, muy bien. Pues... ¿qué tenemos ahora? Lo siguiente... Ya está. Pero, el cine ya está cubierto por hoy. Sí, no, antes que nada. Te aconsejo, y yo, por supuesto, tengo muchísimas ganas de ver la de. Porque dice que es espectacular también. Yo tengo un amigo que ha visto las dos, dice que son distintas, que cada una tiene. O no tenemos nada en el cine o nos la ponen. O nos acribillan. Bueno, oye. Hoy lo diré. Recuerdo y abrazo a nuestro compañero Joaquín. Sí. Que no puede venir en una temporada, pero que seguro que nos. Puede que nos escuche, ¿no? Desde. Tiene una wifi y seguro. Exacto. Sí, seguro que no escucha, pues nada. Y que le diga a su público que venga, que si no viene, que ya tiene que venir. Claro, ¿eh? Claro. Ahí va. Bueno, pues dicho esto, no sé si... ha habido una noticia, no la tengo aquí preparada, la tengo en la cabeza. La tengo en la cabeza y cuando yo hablo también hace ruido esto. Yo creo una interferencia. En fin. Luego en el programa no se escucha tanto, pero yo me pongo nervioso. Hay una noticia de que un agujero negro se ha tragado un sol y se ha atragantado. Y ahora viene el eructo, ¿no? Vale. El eructo cósmico. El eructo cósmico. No sé si habéis escuchado eso. No, yo no he escuchado eso. Un día lo escuchan en la radio. Puede pasar, ¿no? Claro que puede pasar. Sí, puede tragar un sol enterito, pero vamos, no es cuestión de un momento, vamos. El agujero negro del centro de nuestra galaxia se detectó precisamente porque estrellas giran alrededor y una que gire demasiado cerca puede terminar dentro. Uh-huh. Las que rondan Sagitario en el centro de nuestra galaxia, precisamente la localización cerquita, exacta, ¿no? Se supo por la rotación de las estrellas tan rápida que tiene alrededor de un centro aparente que no se ve y están ahí. Pues si alguna de ellas o en otra galaxia, en vez de tiene una primera trayectoria más recta y no llega a coger órbita, termina engullida completamente. Y que se atragante, pues hay hipótesis de que galaxias que se llaman activas, porque hay una definición entre galaxias tranquilas, entre comillas, o galaxias activas, porque de momento todas o las espirales grandes o las elípticas tienen o deberían de tener para su movimiento un agujero negro central. Pero sin embargo, una se les ve un agujero negro pacífico, digamos, entre comillas, y otra con unos chorros de unos jets. Y ahora mismo una de las claves de la astrofísica extragaláctica es saber por qué unos agujeros negros son muy activos y otros no. Pero el hecho de que le caiga mucha masa de un tirón, que puede ser engullir una estrella, puede provocar un jet de emisión. Esa actividad extra, esa digamos. Esa actividad extra. Que esa actividad dure más o menos en el tiempo, eso habrá que verlo, según el tamaño de la estrella que engulla, a lo mejor. Pero que todavía no se tiene claro el por qué el fenómeno de las galaxias activas y las galaxias, digamos, entre comillas, tranquilas, pero todas tienen agujeros negros que se pueden tragar todo lo que hay a su paso. Uh-huh. O sea, bueno, antes ya de pasar con, no sé, Lito, ¿tú tenías algo preparado? Sí, bueno, vale, pues espérate. Noticias. Bueno, o pasamos con Juan Agustín. Yo que quiero comentar una cosita. Vale, comenta tú, después yo. Tú y Agustín. Ya nos vamos con Agustín. Pues mira, es que un programa para Android, todo el mundo tenéis el Google Sky Map, sí. Seguro. Bueno, pues hay uno que se llama Mapa Estelar, que yo no lo conocía. No sé si lo conocéis. Lo he visto alguna vez, sí, Mapa Estelar. Pues es mejor. Lo que pasa que hay algunas funciones que si tú quieres cometas y tal, tienes que comprarlo. Vale 3 euros, pero yo creo que al que le guste la astronomía le puede merecer la pena. Uh-huh. Y además tiene la particularidad de que es un programa para los astrónomos contempladores, como un servidor. No observadores. También vale para los astrónomos observadores. Pero para los contempladores también. Para los contempladores también, con lo cual ya me está mirando David Chacón con una cara como diciéndome, va a saltar, no voy a decir nada de la astronomía de salón ni de sus ventajas ante... La astronomía de salón también me gusta a mí. Ah, vale, ahí va. Al final vamos primero, a hacer... Lo primero, ¿no, David? al final vamos a llegar a un acuerdo. Bueno, pues mapa estelar, tú miras, lo pones, se mueve con el... Con el GPS, ¿no? Sí, pero con lo otro que tienen los barcos. Giróscopo. El giróscopo. Y yo, el otro día me ha seguido oscilómetro. Digo, oscilómetro no es giróscopo. Bueno, pues tú enfocas, luego lo miramos en la pecería, mejor la calle. En la puerta. Tú enfocas al cielo, ves las constelaciones y automáticamente te sale el dibujo mitológico. Y entonces es una maravilla, de verdad, ¿eh? Hay otra también gratuita, se llama Sky Portal, de Celestron. Y es muy completa también. ¿En Android? Sí, en Android. Sky Portal. Sky Portal es de Celestron, de la casa de telescopios. ¿Y qué hace? Ponte el micro para ti un poquito. ¿Qué hace? Pues hace efectivamente lo mismo que Sky Safari, y lo mismo que Sky Map, lo mismo que hay montones de planetario. Planetario. Yo utilizo el Sky Safari Plus, es de pago, pero de pago de 2 euros y pico. Que merece la pena. Ya si quieres 600.000 estrellas, pues ya tienes que pagar 9 euros, en fin, va en función de lo que quieras. Pero uh-huh. Gratuito, bueno, el que tú has comentado, y Sky Portal. Sky Portal, sí. Vale, pues lo buscamos. Lito. Pues ya que has estado hablando de simuladores del cielo y has hablado de cometa, pues como hicimos hace poco, al principio de la temporada, ¿no?, del año, los eclipses que venían, pues ahora los cometas que vienen, ¿no? Por lo menos los previstos. Los más espectaculares son los que no lo pillamos de sorpresa. Y que por supuesto no vamos a decir para no destrozar el spoiler. Sí, pero hay en el año, y no va a ser malo en principio, de cometas periódicos, por ejemplo, estamos hablando de los predecibles. Estamos con ahora mismo con uno en el cielo, que es el Lovejoy, el 2013, ese 2013 R1 Lovejoy. Habrá una época del año tranquilita a partir de que se deje de ver el Lovejoy hasta agosto, que estaremos sin cometas periódicos, pero en agosto llega el C/2014 E2 Jax. Bueno, todos los que voy a decir son o visibles a simple vista o con pequeños prismáticos. O sea, hasta magnitud 8 o 7 y medio. O sea, que digamos factibles para sí, fotografía. Para fotografía y un prismático buenecito también. Entonces, el que estaba comentando, el de agosto, el Jax, se prevé una magnitud máxima de 7. ¿Mm? Seguidito tenemos en septiembre el C/2013 V5 Oakmeden, que va a ser ligeramente más brillante. Pone como magnitud máxima 6,5. Poquitito. Para ser, recordamos que las magnitudes de los cometas y de los objetos difusos no son lo mismo que magnitudes puntuales. Uh-huh. Hay que son sumadas e integradas en un espacio más amplio y por lo tanto no es lo mismo una estrella de magnitud 6 que un cometa de magnitud 6. No es lo mismo, ¿eh? Pero bueno, está ahí, al límite del ojo del lince, ¿no? 6,5 es el que tiene una buena vista. El miope no vale, ¿no? El miope ya de 6,5 a 6,5 no llegamos. Seguimos en octubre, casi uno al mes, curioso, agosto, septiembre. En octubre llega el C/2012 K1 Pan Stars. El Pan Star. Pan Stars, que también se le prevé una magnitud máxima de 7,5. Pan Star es un hábito ya algunos ya muy muy muy sí, brillantes. Bueno, el Pan Star salen. Sí, sí, salen varios. Es un sistema, automático de detección. Pues, se descubren, vale. Y terminaremos con el 15P Finlay. Es el más débil durante bastante tiempo de su visión, pone 8,7, pero se le prevé, por esto viene aquí, se le prevé que tendrá un destello súbito, un aumento súbito de brillo, lo que en inglés se le llama outburst, un destello, en diciembre, ¿vale? Y también para diciembre... ¿Cuando pasa cerca del sol o...? Sí, que por lo visto estará ya catalogado que puede tener un pico de brillo, digamos, importante. Fecha. Entonces, aunque sea 8,7, que va a ser complicado de verlo, si lo pillamos en la época del destello, pues a lo mejor llega a magnitud 6 o 6,5, ¿no? Y para terminar el año, otro en diciembre, otro Lovejoy. Lovejoy. Lovejoy, pero es el Q2 Lovejoy. Y será, en principio, el más brillante de todos los de aparición periódica. Magnitud 5. Muy bien. 5. 5 está muy bien. Lovejoy es el apellido de un australiano que es informático y astrónomo. Sí, sí, sí. Y aficionado a la astronomía. Pero... Que, como sabe, el que descubre un cometa, aparte de P, Q, 7, una sigla y tal, se le suele poner su nombre. Lovejoy, gracias a este hombre. Para no pecar en la falta de que me hicieron la semana pasada, la información es de la página del Sky and Telescope, ¿eh? Para que decir siempre la fuente, no como me hicieron la semana pasada. ¿Vale? Vale, ¿no? Vale, vale. Vale, pues ya son 20 minutos los que usted dispone, don Agustín. Bueno, pues vamos. ¿Tiene tiempo? Sí, vale. Y si no, bueno, vamos cortando un poquito, pero vamos. Hoy vamos a dedicarnos, como cada vez que vengo o de vez en cuando que vengo, a Ludociencia y Chascarrillo, al tercer capítulo ya. Y hoy va a hacer un chascarrillo, ¿no? Un cuento, ¿no? Que se llama La aritmética del brujo. Yo lo llamo del brujo marujo, ¿no? Bueno, hace muchísimo tiempo, en un reino no muy lejano, bueno, pues existía un brujo que era la delicia de sus conciudadanos, ¿no? Porque, bueno, este hombre, cualquier decisión que tuvieran que tomar los conciudadanos, ya fuera económica, ¿no? Una herencia, repartirla bien, o en el campo cuando se siembra, el tiempo incluso, atmosférico, en fin, o incluso de amorío, ¿no? Pues él, iban a él como si fuera un oráculo, ¡pum!, y acertaba, vamos, de pleno. Entonces estos rumores llegaron al príncipe del reino, que el príncipe era todavía un chico joven, sus padres eran mayores, pronto iba a gobernar, pero bueno, era como todos cuando hemos sido príncipes cuando chicos, ¿no? Cuando vosotros habéis sido príncipes cuando chicos, ¿en qué habéis estado pensando siempre? Yo mejor no te digo lo que pensaba. En princesas. Efectivamente, muy bien. Por eso te digo que pues yo mejor no te digo lo que pensaba. El príncipe estaba pensando en princesas, porque como sabéis, bueno, pues los príncipes, menos mal que no habéis dicho que soy republicano, vosotros no habéis sido nunca príncipe, porque mi abuela decía cuando que todo niño que nace o es príncipe o es sapo. Entonces, tienen que venir a besarlo a alguien. Claro, no sabemos qué es peor, ¿no? Porque cuando una princesa te besa, ya te convierte en príncipe a toda la vida, se acabó. En cambio, el sapo. Podéis ir al grano, que sí, sí. Vais por, como se dice aquí en Jerez, y no sé, tú no eres de Jerez, pero no lo entiendes. No. Estamos yendo por el borde de la joyanca. Tú sabes lo que es la joyanca, ¿no? Estamos meando fuera del tiesto. No, pero eso bueno, ya seguimos, eso es ya definitivo, que me ¿eh? Que me despisto, efectivamente, con estas cosas. Bueno, total, que bueno, estaba pensando en princesa, ¿no? Pero era un tío serio, bueno, y quería buscar la mejor madre, la mejor esposa y, bueno, y la mejor reina. Y al escuchar esto del brujo, dice, bueno, pues con tantísima oferta que tengo, pues voy a ver si voy a verlo, aunque era una persona instruida y como nosotros, hasta ahora no creemos en la brujería. Luego al final del programa veremos si creemos un poquito o no, pero bueno. Yo sí creo. Y entonces, bueno, pues entonces fue a ver efectivamente al brujo con la condición de que si el tío era un impostor, por supuesto estaba engañando a su conciudadano, pues le iba a cortar la cabeza, ¿no? Y le contó el problema y entonces, bueno, el príncipe con la boca abierta de este hombre, la sabiduría, el conocimiento. Entonces le preguntó, bueno, ¿y de dónde procede tanta sabiduría, tanto conocimiento? Y el brujo, pues era el príncipe naturalmente, porque no se lo decía nadie, le dijo que él dominaba la magia de los números. Y el príncipe con la boca más abierta todavía dice, bueno, yo no sabía que los números eran mágicos, ¿cómo es que los números son mágicos? Entonces el brujo sacó una saca en donde tenía unos cuadraditos, como a los niños que se les enseña las letras y los números, ¿no? Se le enseña a sumar, que dentro pues tenían unos números, ¿no? Y saca el 4, el 1, el 0, el 9 y el 6. Y lo puso allí encima de la mesa, ¿vale? Compraba para el viernes el cupón por si acaso toca. Bueno, bueno, hizo una paradiña, aunque no era brasileiro, y cogió y sacó el 8 y el 3. Y lo puso debajo. Y le dijo al príncipe, majestad, ¿seríais capaz con la mente de multiplicar estos dos números? El príncipe, muy enfadado, le dijo, por supuesto que no. No creo que haya nadie en mi reino capaz de tamaño hazaña. Al menos sin apoyarse en algunas anotaciones o tardaría en su defecto tanto tiempo que no podría... Que hace un momento de la publicidad, ¿eh? Que no. El móvil que ha sonado. Tardaría tanto tiempo que nos aburriríamos, ¿vale? Entonces, ¿pero qué os creéis? Le dijo al brujo. Dadme un pergamino y una pluma y en un periquete os lo daré. Os daré el resultado. El brujo se acercó al príncipe y le dijo, majestad, si consigo... si consigo hacerlo con la mente. Lo siento, pero me están dando una con el teléfono. Cuérgalo, apágalo, hombre. Ya está apagado. Si consigo hacerlo antes que vos con la pluma, me dais uno de vuestros castillos. Bueno, el príncipe pensó, bueno, cualquiera de mis castillos, pues este tío tira alto, vale más de 100 millones de monedas de oro. Bueno, y a ojímetro vio que la multiplicación de los números, como mucho un número de 5 cifras por un número de 2, pues solo iba a ser 10 millones, que era una cantidad accesible. Dice, no, os daré el resultado de la multiplicación si acertáis, y si no, os quedaréis desterrados. Dice, vale, el príncipe, el brujo sacó un pergamino, una pluma, se lo dio al príncipe, esperó que escribiera los números, y entonces empezó el príncipe a hacer la multiplicación, y nada más que empezó allá, pues el brujo cogió el número 3 y lo puso delante del 41.000, cogió el número 8 y lo puso detrás del 6 y le dijo, majestad, ahí tenéis el resultado. El príncipe, como vosotros en vuestras casas, estaréis nerviosos, ¿sabe? Si era ese el resultado, estaréis terminando la multiplicación. Y efectivamente la terminó y era el número correcto. Y entonces, ¿cómo que esta forma de multiplicar? Así que le dio los 3.410.968 monedas de oro. Y bueno, colorín colorado. Y bueno, lo hizo asesor suyo y le prometió que cuando fuera rey sería consejero del reino. Y seguro que como asesor ganó mucho más que con el colorín colorado. Y trabajó mucho menos. Este cuento se ha acabado. Bueno, comieron perdices y nos dieron con ella en las narices, ¿no? Que dicen por ahí. Bueno, pues este cuento que os he traído es para que veáis las matemáticas, las curiosidades, ¿no? Y nos teníamos que preguntar en ludociencia si esta forma de multiplicar es posible. Es decir, ¿es posible que dos números de 5 por 2 se multipliquen tan fácil? ¿Qué pensáis? Esto es para comerse un poquito el coco, ¿no? Pues seguro que hay algún truco tipo abaco ahí que sale, ¿no? Mira, esto se lo debemos de a un genio del ingenio que se llamaba Dudeney, que vivió en el siglo XIX, finales del XIX, principio del XX, en 1930 murió, que era un tío que le encantaba los juegos y los pasatiempos matemáticos y todo esto. Y bueno, él dedicó una parte, hizo un trabajo muy importante para averiguar estos números. Y descubrió números como el 83, el 86, el 71, que multiplicado por otros números se pueden multiplicar así. Es curioso, pero ¿teniendo una cifra delante y otra detrás? Efectivamente. Pero, vamos, son unos concretos números, por ejemplo. Son unos números concretos que sí. Él encontró. Él describió un método para hacerlo. No os voy a pedir en casa que lo hagáis. Pero, fijaros, hay uno muy fácil. El 8 por 86, si cogemos el 6 del 86 y lo ponemos delante del 8, y el 8 detrás del 8, del 86, detrás del 8 normal, 688 es el resultado de multiplicar 8 por 86. ¿Y eso, una serie de números? ¿Eso es casualidad o...? No, son números que cumplen estas reglas, porque hay unas reglas que... Exacto. Esto. Entonces, esto es para que penséis, y hombre, el averiguar esto es muy complicado, entonces ahora vamos a hacer una cosa un poquito más fácil de ludociencia. Voy a hacer un poquito lo que hacía el brujo, y uno de vosotros me vais a... Bueno, vais a decir vamos a hacer un juego y yo voy a hacer un poco de brujo para que veáis cómo se utilizan estas técnicas y voy a dejar que a ver si averiguáis en qué consiste primero el juego y después cómo hacerlo, ¿vale? Cómo es el algoritmo, ¿no? Para poder averiguar. Uh-huh. Así que, bueno, para que haya tú, Alfonso, que eres el que nos ve a todos, para que veas que no hay nada, vamos a retirar de aquí las calculadoras y todo. No, creo. Dejamos la calculadora a José Luis alguno. De ti me fío. De ti me fío. De otro de aquí no me fiaría tanto, pero de ti en eso sí me fío. Bueno, bueno, me quita también el auricular de la radio, con lo cual no a 10 desde fuera me va a decir los resultados. Oye, David, mira de las mangas. Las mangas. No, está bien, ahí va. Bueno. Bueno, pues cualquiera de vosotros, lo podemos hacer con varios, pero vamos a empezar con alguno. Mira, el juego consiste en que alguno de vosotros me decís un número de dos cifras, del 10 al 99. El 69. ¿Vale? Y yo voy a decir otro número, un momentito. Yo voy a decir otro número de dos cifras, inmediatamente, sin respirar, prácticamente, nada más que coge un poquito de aire, voy a decir cuánto es el número, esos dos números multiplicados, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Alfonso dice... Es 69. 69 por 61, 7209. 7209. ¿Qué? 69 por 60. 69, no me diga que no lo habéis puesto. Vamos. 69 por 61. Es más rápido el que la... 7 por 6, 56, perdón, 5609. 5609. 42. 42, perdón, 4209, perdón, estoy fallando. Que me he puesto nervioso con el teléfono. Vamos a repetir. Venga, otro. ¿Te has puesto nervioso con el número? Con el número. No con el teléfono. Con el número. Tú te has puesto nervioso con el número. Yo te digo otro. Venga, dime otro. 54. 54. 54 por 56. 30, 24. Correcto. 54, vale. Que era el número de pie de Agamenón, ¿os acordáis? de los dibujos, el de los cómics. Bueno, pues esto hay una técnica. Otra, bonito, y otro, venga, otro. Que nada más acertado. Acertado nada más que uno, fallan uno. 41 por 49, 2009, 2009. Correcto. Joder. Venga, cualquier otro, cualquier otro. 83 por 87, 72, 21. 7221. ¿Sí? Ese. Joder. ¿Cuál más? Decírselo en binario. Es que el primero, el 69, el 69, que decirse, era que se pone nervioso uno, nada más que decírselo en binario. 21 por 29, 609. Sí. Bueno, decimos que sí rapidito porque 13 por 17, pero lo hago antes con la calculadora. Claro, una calculadora en la mano, ¿eh? No decimos. La había dicho 13. 13 por 17, 221. Sí. Joder. Bueno, pues tenéis hasta la semana que viene para averiguar cuál es el truco, si es que me lo sé de memoria, salvo el 69, que no me lo sé. Yo voy a estar midiendo los puntos de la antípoda, no sé si me va a dar tiempo de calcular. No, lo vamos a intentar, así tengo un huequito, a mí me gustan esas cosas. ¿En qué consiste el juego? ¿Cuál es el algoritmo? ¿Cuál es el campo de validez? Y ya si conseguís ampliarlo a más números, vamos. Oye, a tres cifras, ahora en serio, son no solo de tres cifras, sino con más números, porque si os dais cuenta, yo solo utilizo algunos números, ¿no? Que en serio, en una clase, chulísimo, ¿eh? Eso para una clase de matemática, vamos. ¿Eh? Puede ser que uno tenga una mente muy rápida, puede ser que podéis decir lo que queráis, ¿eh? Que yo tengo una mente rápida, que soy brujo, o que a pesar de que de que no tenga auricular, traiga aquí unas gafas de estas de Google, que no se dan cuenta. Yo con los números sé decir tu futuro, pero no entra dentro del ámbito de este programa. Bueno, no entra. No sé si hay tiempo, tenemos muy pocos micrófonos, traíamos los motes de los números, esos son 3 minutos, 2 minutos. Sí, dilo. No da tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer, tenemos 3 micrófonos, voy a repartir solo 3. 5 minutos. Y os pegáis a los micrófonos los demás, y una vez decís uno y otra vez otro, vamos, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Venga, no hacemos mientras que cambio. Reparte, Agustín, comentar que... ¿Qué? Que ya le he copiado. Que esto, que le has dado un ruidazo ahí. Uf. Sí. Ahí le ha dado, sí. Que ya lo del calcular con los dedos la tabla del 9, hay gente del Larva Núñez que ya lo sabe. Estupendo. ¿Pero mutantes o solo humanos? Oye, llegué a... Al 9 nada más. Nacho, como los de Star Trek, todo de forma humana. Venga, al grano que se nos va el tiempo. Bueno, pues vamos a empezar con los motes de los números, que, bueno, lo vamos a hacer a la limón, entre los 6. Lo que pasa es que como tenemos 3 micrófonos, nos vamos turnando. Vamos, 1, 2, 3. Tened cuidado que a partir del 25 salta, tenéis que estar atentos por cuál vais. Venga. Cada uno vamos diciendo. ¿Eres tú? Venga, ¿eres tú? Empiezo yo, vale. Bueno. El 1. El niño Manuel, el Lolo, en un punto azul es el Lito. El número 1, el 1. La bicicleta, el 2. La Trinidad, la Trini o el triciclo, el 3. La silla, las patas del gato, 4. Un lustro o tiririnco, el 5. La media docena, el 6. Los pecados capitales, el 7. Me gusta. ¿Te comes el bizcocho, el 8? Ajá. El nono, la novena, la hora nona, el 9. Los mandamientos, el 10. Los dos palitos, el 11. El ángelus o la docena, el 12. La mala suerte, el gato negro, el 13. La edad del pavo, 14. ¿Verdad, vos? La niña bonita, el 15. ¿Ah? El pavazo, los 16. Ese lo ha hecho gracia, ¿eh? Más que el pavo. Va, que es verdad. Porque ya son grandes. El sastrecillo valiente, de un golpe 7, el 17. La mayoría de edad, el 18. 20 sin mí, el 19. Uy. Los años locos, o 20 solo, el 20. ¿Verdad? 20 conmigo, 21, la pirula. Los dos patitos, el 22. No. Los dos patitos y el feo, 23. Las dos docenas, el 24. Navidad, el 25. La generación de Lorca, el 27. Te comes dos bizcochos, el 28. El crack, el 29. La edad de Cristo, 33. El año de la guerra, el 36. La mundial, el 39. Los años del hambre, los 40. El jubilado, el 65. Arriba y abajo, 69. El abuelo, Matusalén, el 90. Pues se acabó. Está bien, está bien, está bien. Esto lo puedes poner de este de publicidad, ¿eh? Ah, sí, se podía poner. Pero seguro que tiene que haber más números, ¿no? Sí. No, hay, tienen montes todo, absolutamente. Pasa que... Pues nos queda 5 minutos. David Chacón, ¿cuál es tu número favorito? Acércate tú al micrófono. Acércate tú al micrófono, ¿eh? Un número favorito. No tengo un número favorito. No tienes número favorito. Todos son tus favoritos. Vale. Agustín, ¿cuál es tu número favorito? Yo ya lo sé. ¿Sabes cuál es el mío? Es un número irracional. ¿Sabes cuál es el mío? Rey de dos, ¿no? Y a mí me regaló uno de oro. Pero no, efectivamente. Ese es mi número favorito. El pi. El tuyo. Bueno, yo siguiendo con los irracionales me quedaría con fi. Con fi. Yo no tengo ninguno. En todo caso, tú, el 3 millones, el dinero que tiene en euros. Pues mira, yo voy a seguir porque como mi apellido empieza por E, pues eso, el número E, los neperianos. Ahí va. ¿Y tú, Luis Miguel? Yo no tengo. Tampoco, es que soy soso, ¿eh? Yo el 7. Bueno, el número así más corriente, me gustan los números con los que mis hijos han jugado baloncesto, el 8 y el 11. Uh-huh. El 8 juega mi hijo Julio siempre con el 8, le gusta, y el 11 con mi hija Laura. A mí me gustan esos números porque los veo yo jugar. ¿Sois supersticiosos con los números? No, en realidad no soy concretamente, personalmente, supersticioso mucho en nada. Yo más que supersticioso soy maniático. Sí, alguna manía, pero superstición no. Manía de poner ceros en la clase, ¿no? Sí, dice que me salen muy bien las circunferencias en la pizarra. Sí, sin compás ni nada, yo digo, la práctica que tengo poniendo ceros. Cuando te encuentras a ese bueno. Profesor de la UNED, ¿no? Que te puntúa el examen con un 4,99, ¿no? Sí. Y dices tú, ¿cómo es capaz el hombre de apreciar esas centésimas de punto? Centésimas de conocimiento, ¿no? Tú no pondrás el colmo. Ya el colmo es que te llegue una cita del Sistema Andaluz de Salud, uh-huh. ¿Eh? Sabemos cómo anda, sí, bueno, no y anda, te ponga a las 8:59, no las 8:50 ni las 9, ni 58. A las 8:59. A las 8:59. Porque vale 3 minutos en 3 minutos, ¿no? José Luis, tú no pones cero, tú pones bicicletas, triciclos, coches... También. Camiones, ¿no? O autobuses. Sí. La bicicleta, el 2. Bueno... Ya me lo aprendí. David Chacón, ¿qué vamos a hacer ahora? A la pizzería. Ahí viene lo bueno. Ahí viene lo bueno. ¿Cuál sería...? Tenemos... A ver, bueno, es que entra dentro del lado oscuro, no lo voy a decir. No, el lado oscuro... Eso voy a hacer un punto oscuro después, ¿eh? Después. El alter ego del punto azul va a ser un punto oscuro. Un punto negro. Que no tiene nada que ver con la astronomía, pero... Nos cambiaremos de Jedi a Sith. El que quiera venir, venimos aquí. Que no tiene que ver con la astronomía, pero nosotros nos alegramos de las cosas buenas que nos les pasan a nuestros oyentes. José Luis Usero Vilches, es José Luis, creo, ¿no? Usero Vilches, la Academia Usero, matemático de Estepona, que nos escucha, lleva 29 días sin fumar. Anda, ¿eh? Eso está bien. Con que sean muchos 29, muchos 29, mucho lo más. Multiplique, porque eso es lo mejor que podemos hacer. Aquí no fuma casi nadie ya, ahora mismo lo que estamos aquí. Hasta el jueves que viene, ¿no? Pues venga, vamos. Hasta el jueves que viene. Venga, pasarlo bien, gracias.